Son las 8 en punto. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarlos. Ya llegó el viernes, sí señoras y señores, ya llegó el viernes y estamos a 25 de noviembre. Qué gusto que estemos juntos una mañana más en este programa que nos convoca cotidianamente desde hace muchos años, de lunes a viernes, de las 8 a las 9:30 de la mañana. Y aquí estamos con el gusto de siempre, con el privilegio de poder platicar con todos nuestros queridos, dilectos, respetados, revisteros y revisteras. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos, así que bienvenidos sean a la revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, mañana totalmente despejada. Está haciendo pues el fresco ya propio del otoño, casi... ya la temporada navideña. Va a entrar un nortecillo, pues yo creo que en el transcurso de hoy y mañana, no muy fuerte, va a bajar un poco la temperatura, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene el norte. Después viene una surada, vamos a tener por ahí lunes, martes, surada, y a mediados de la próxima semana entra un norte un poquito más fuerte. Están enterados. El reparto de responsabilidades para la emisión de la revista de hoy, viernes 25 de noviembre, corre a cargo de el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, al igual que a Lupita Páez, buenos días Lupita, Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, saludos a nuestro administrador, don Fermín, buenos días, Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, y quien tiene el privilegio de poder estar aquí frente a estos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana que se llama Carlos Romano. Así que, sin más, les digo que estamos comenzando. No presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y los números de teléfono 818-0923, 817-5115, 817-5117. Como habíamos quedado, hoy solamente vamos a recibir inscripciones a la rifa de los boletos para los folcloristas únicamente por teléfono. Ayer fue el día, durante todo el día recibimos mensajes en las redes sociales y hoy lo vamos a hacer a través de los teléfonos que acabo de mencionar y que Erandi y Berta van a atender muy gentilmente. Quien gane pases, por favor, vengan a recogerlos antes de las 3 de la tarde. Así estará más seguro, ¿sí? Porque hay cambio de turno. De todos modos, ellas ya tienen sus mecanismos, ¿no? Pero, digo, no vaya a fallar algo. Entonces, son pases individuales, son pases de palco, ¿eh? Dice palco A, no sé cuántos palcos haya, pero dice palco A. Y son 5 o 6 más o menos, 6 boletos para 6 revisteros que quieran ir a ver a este icónico, emblemático grupo de los folcloristas que se presenta hoy en la sala Tlacna a las 8:30 de la noche. Entonces vamos a juntar las llamadas que llegaron o los mensajes con las personas interesadas el día de ayer a través de las redes, con las que lleguen hoy a través de la línea telefónica, los teléfonos que ustedes ya conocen, y por ahí poquito antes de las 9 hacemos la rifa correspondiente a ver quiénes son los seleccionados. Bueno, muy bien. A ver, jóvenes, saquen por favor su libro de español porque vamos a iniciar con la clase de Bien Hablar a partir del Instituto Cervantes. Vamos hoy a ver la palabra cuestionar. Pongan mucha atención. Cuestionar no es sinónimo de preguntar, ¿eh? Pues incorpora el matiz de controvertir un punto dudoso y poner en duda lo afirmado por alguien. Repito, no es sinónimo de preguntar, cuestionar. Pues incorpora el matiz de convertir un punto dudoso y poner en duda, pues, lo afirmado por alguien. Cuando decimos, durante la rueda de prensa se le cuestionó al escritor sobre su nueva novela, ¿saben qué? Que así no se dice. Durante la rueda de prensa se le cuestionó, fíjate, es muy común esto, ¿eh? ¿Se le cuestionó al escritor sobre su nueva novela? No. Lo que es correcto es decir, durante la rueda de prensa se le preguntó al escritor sobre su nueva novela. ¿Y hay alguna duda? Bueno, pasamos al siguiente punto. Deleznable. Deleznable es un adjetivo que no puede usarse como sinónimo de detestable o despreciable. Ay, pues yo creía, maestro. Pues fíjense que no. Pues significa de poco valor, poco durable, inconsistente, de poca resistencia. Si decimos, tuvo un comportamiento deleznable al no saludar a quienes lo esperaban, no es correcto. Lo correcto es decir, tuvo un comportamiento detestable al no saludar a quienes lo esperaban. Oye, me asaltó una duda aquí. Pero bueno, ni modo de ponerme con el Instituto Cervantes, ¿verdad? Bien, pues espero que hayan tomado el apunte porque la próxima semana les voy a poner un examen. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la revista. Vamos desahogando los pendientes. Un saludo a Claudio Heredia, quien gentilmente, como decimos coloquialmente, nos hizo el favor completo, porque ayer nos hablaba de que el Cine Radio se le había puesto ese nombre por una radiodifusora que estaba ahí cerquita. Ya después complementó la información otros revisteros diciéndonos que era la XCKL, que después se fue al pasaje Thanos. Pero ahora Claudio nos manda, bueno, lástima, estamos en radio, pero nos mandó una fotografía del Jalapa Antigua donde está la XCKL. Y a juzgar por los automóviles que están ahí estacionados en Zamora, pues estamos hablando como de la mitad del siglo XX. Es muy interesante, inquietante ver las fotografías de Jalapa Antiguo, porque empieza la imaginación a carburar a mil por hora, porque uno piensa qué tipo de vida llevarían esas gentes que van caminando ahorita en la foto que estamos viendo, esos automóviles. Otro Jalapa, otro mundo, otro México, ¿no? No había la, pues todos los distractores que tenemos ahora, imagínate si les hubieras dicho en aquella época, ¿sabes que dentro de tanto tiempo va a haber teléfonos chiquitos que vas a andar cargando por todas partes? Y pues está loco, ¿no? Pues un mundo sin celulares, un mundo sin internet, un mundo sin tablets, un mundo sin tantas cosas que ahora tenemos, pero desde luego un mundo en donde no había violencia, donde era una provincia tranquila, había estaciones de radio, había cines, como el Cine Radio precisamente, y siempre es inquietante. Si me preguntan si quisiera tener una máquina del tiempo para darme una vueltecita, no para vivir allá, para darme una vueltecita, diría yo que sí, por supuesto. Bueno, gracias Claudio, gracias también a Mateo Mendoza, que nos manda un mensaje diciendo que no había oído las cápsulas justamente de Cine Radio, que le parecen una delicia. No, lo que me parece una delicia son lo exagerados que son nuestros queridos revisteros. Pues es que la amistad, el amor, el cariño, el afecto nos gana. Son cápsulas que están funcionando bastante bien, tan es así que ya las van a programar más días y más horas, y pues ya nos pusieron a elaborar más cápsulas, pero ahí por ahí se las encuentran. Luego les digo los nuevos horarios que tienen. Por lo pronto hoy es viernes a las 12:10, y en la noche no sé si es a las 9 o 9:15, pero al ratito en el transcurso les doy los horarios de cine radio. También hoy es el Día Internacional contra la No Violencia a las Mujeres, ¿sí? Y entonces, bueno, pues seguramente en el transcurso del día en todas partes va a haber foros en donde se va a platicar la problemática de las mujeres. En fíjate que no quiere abrir esto. ¡Ay, qué coraje me da! Bueno, por lo pronto va a haber un performance aquí en Jalapa, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Rosy Orozco, en el periódico Milenio, ahorita voy a lo del performance, dice que autoridades de todos los niveles pronunciarán discursos, los medios de comunicación informarán sobre la crisis de derechos humanos que estamos viviendo. Muchos de nosotros reflexionaremos, escribiremos o hablaremos del tema con nuestras personas cercanas, pero esto no será suficiente para terminar con la violencia que a diario mata a 7 mujeres en nuestro país, todos los días, Y es que ha llegado el momento de transformar las palabras en acciones. Ya no basta con estar informados o conscientes de un problema, tenemos que actuar. Lo que dice la violencia de género de nuestra sociedad es alarmante. El acoso, la violación, la tortura, los golpes y los gritos están presentes en la vida de 6 de cada 10 mexicanas. No son casos aislados, sino síntoma de enfermedad de una sociedad que no se funda en el respeto a la vida ajena y que en consecuencia no protege a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, sino que los reduce a objetos que pueden ser poseídos, usados y desechados, así de plano. Todos estamos inmersos en un sistema donde los hombres tienen derecho a ejercer poder sobre las mujeres. En efecto, el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra la Mujer registra que en más del 90% de los casos donde el sexo del agresor ha sido identificado, este era un hombre. Esto no quiere decir que los hombres odien a las mujeres, pero sí hace palpable que a escala social se les ha otorgado un privilegio sobre nuestros cuerpos, dice Rossi, como mujer, y nuestras vidas. La violencia de género existe y es un problema en el que todos estamos involucrados. En un documento presentado el año pasado, las Naciones Unidas advirtieron que al hablar de violación en México tenemos que hablar de impunidad. Fíjense que entre 1997 y 2014 se denunciaron en promedio más de 12.000 casos de violación por año. Por supuesto que la cifra negra podría disparar estos números, ya de por sí enormes. Sin embargo, la situación se agrava cuando encontramos que solo una de cada 5 denuncias por violación llegaron a una sentencia condenatoria. Solo una de cada 5 denuncias. La gran mayoría de las víctimas no buscan ayuda de ningún tipo, eso es cierto, ¿no? Y las que sí tocan la puerta de las instituciones judiciales casi siempre se encuentran con un maltrato. Hay toda una serie de estrategias sociales para silenciarlas hasta que acepten que el delito que sufrieron, pues como que no tenía importancia, ¿no? Y en estas estrategias, consciente o inconscientemente, participamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando una joven desaparece, no son pocas las personas que le dicen a los papás: ay, seguro tu hija se fugó con el novio. Cuando una mujer es violada, la gente pregunta: pues, ¿qué llevaba puesto? Como si una prenda pudiera justificar el crimen. Cuando las sobrevivientes de trata comparten sus testimonios, hay quien les recrimina haber abandonado su casa detrás de una promesa de amor, como si ellas no tuvieran el derecho a soñar y no hubieran sido dañadas en lo más hondo de su inocencia. Como sociedad no queremos hacernos responsables de esta violencia y para evitar afrontar la responsabilidad buscamos miles de excusas para hacer culpable a la víctima. Esto es evidente en la actitud que por mucho tiempo se ha tomado hacia la trata de personas con fines de explotación sexual, delito donde la violencia de género alcanza uno de sus puntos más altos. 80% de las víctimas de trata, el segundo negocio más lucrativo de la delincuencia organizada, son niñas y mujeres. Esta forma extrema de violencia de género, donde la violación se repite diariamente hasta 30 veces, ha sido invisibilizada por mucho tiempo por diversos sectores del gobierno y la sociedad. Aún hoy hay muchos gobiernos estatales en nuestro país que se niegan a reconocer que existe trata en su territorio. Asimismo, no pocas veces autoridades y civiles nos han dicho a quienes luchamos contra este delito que nos dejemos de sentimentalismos, que a las víctimas les gusta. Ay, háganme usted el favor. Como ha dicho Alicia Perezuti, activista argentina que dirige la organización Vínculos en Red, la trata de personas es el gran no tema. La trata de personas es el gran no tema. Nos duele que una niña y una mujer puedan ser vendidas y compradas por cientos de hombres que pasan por encima de su cuerpo, su dignidad y su libertad. Nos duele tanto que, ¿saben qué? Preferimos mirar a otro lado. Así es. Es tiempo que como sociedad reconozcamos que a través de la víctima todos somos lastimados. Y si bien todos somos parte de la sociedad que permite este tipo de atropellos, también somos, por lo tanto, parte de la solución. Hoy es día 25. Hoy es un buen día para comenzar a actuar, ¿no les parece? A nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan una mano. Nuestras compañeras de trabajo, amigas, hermanas, madres, pueden ser una de esas 6 de cada 10 mexicanas que están viviendo una situación de violencia. Vamos a atrevernos a abandonar nuestra zona de confort y vamos a ofrecer nuestro apoyo. Asistir a otros no significa renunciar a nuestra vida privada, más bien significa reorientarla para que se fundamente en la solidaridad. Apoyar a una sola persona es suficiente siempre y cuando se haga de corazón. Es sorprendente cuántos cambios pueden ocurrir en una comunidad si de uno a uno, de ser humano a ser humano, nos conectamos. Esta es una gran lección de la Fundación Tanishka que da al mundo. Esta organización combate la vulnerabilidad a la que encuentran las mujeres de la India y para ello las coloca en el centro de la transformación de todo el país. Bueno, decía yo que hoy va a haber un performance en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. No solo es esta acción poética un homenaje a las víctimas, sino también pretende que a través de la sensibilidad de cada quien hagamos conciencia de que el problema de violencia de género existe y que en este preciso momento, en cualquier parte del mundo, miles de mujeres están sufriendo algún tipo de maltrato. Como humanidad debemos hacer algo para que esto se detenga. Socializando la poesía es que pretendemos llegar a más conciencias al mismo tiempo que extendemos nuestros lazos de amor. Vaya entonces un pequeño grano de arena y la forma de expresar nuestra indignación y dolor ofreciéndoles este performance con un mensaje alentador de esperanza y de unión. Ayer yo decía que en Tierra Luna, sí se presentaron en Tierra Luna a media semana, pero hoy la presentación de hoy es en el Café de Nadie, que está allí en el callejón de Jesús Te Ampare, esquina con Jalapeños Ilustres. Hoy a las 9 de la noche en el Café de Nadie, uno de los centros culturales independientes que da acogida pues a muchos creadores. Y bueno, pues ahí se va a llevar a cabo este performance. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ustedes nos siguen llamando para que se inscriban en la rifa de los boletos para la función de los folcloristas el día de hoy a las 8:30 en la sala Tlacna. 8-18-09-23, 8-17-51-15, 8-17-51-17. Toño Quinto, te comunicas acá, por favor, con nuestras compañeras secretarias. Tienen un mensaje para ti. El Ayuntamiento de Jalapa invita a la 7ª edición del ARPA en manos de mujer 2016. Director General José Luis Arauz. El 26 de noviembre, que es mañana, en el Centro Recreativo Jalapeño. Entrada, y aquí se corta, mi querido Guevarín. Entrada libre, ya apareció, entrada libre. Entonces, mañana 26 a las 12:30 del día, bueno, Centro Recreativo Jalapeño, y la entrada es totalmente gratuita. Vamos a dar una vueltecita rápidamente aquí por las redes sociales con nuestros revisteros tuiteros. Saludos a Jorge Machado, Geografía de la Voz, Buen día a todos los revisteros. Hoy es la movilización nacional contra los feminicidios y la violencia hacia las mujeres. Gran movilización nacional. Únete por la vida y la integridad de las mujeres. 162 asesinatos de mujeres. Hoy 25 a las 5 de la tarde. En el Parque de los Tecajetes. Hoy a las 5 de la tarde en el Parque de los Tecajetes. Llevar veladoras, flores blancas. Y se sugiere que vayan vestidas de negro o de morado. FG2, Mr. Romano, buen día. Buen viernes y mejor fin de semana. Saludos desde la Sierra Madre de Chiapas. Saludos, Orio Derby. Que estés muy bien, muchos saludos. Y también Javier Orri, Arturo Richard. Muy bien, saludos a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, son las 8 de la mañana con 26 minutos, las 8 con 26. Vamos a dar un poquito de música y regresamos. Johann Sebastian Bach. Concierto siciliano para flauta y sonata, dice aquí. Bueno, ahorita les doy bien el dato. Thank you. Continuamos en la revista. Bueno, teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, entre otras cosas, para que se inscriban en la rifa de boletos para los folcloristas hoy en la noche. Les doy la hora, 8 de la mañana con 31 minutos, las 8 con 31. Arturo Molina decía que le repitan la definición de dislexia, pues no la hemos comentado. Dislexia será, ¿no? No dislexia, dislexia. Este término se emplea para designar un síndrome o un conjunto de causas que se manifiesta como una dificultad para la distinción, para la memorización de letras, por ejemplo, o grupos de letras, falta de orden, ritmo en la colocación, las gentes que tenemos mala coordinación también, mala estructuración de frases, que se hace patente tanto en la lectura como en la escritura. Eso es la dislexia. Bueno, dice, qué pregunta, ¿no? El penultimátum de la jornada. ¿Qué decidirá Trump en ciencia y cultura? Pues Donald Trump asumirá sus funciones de presidente de Estados Unidos en enero. Pero desde ahora, la inmensa mayoría de analistas coinciden en señalar que cualquier decisión que tome en ciencia, educación, cultura y tecnología afectará a su país y al mundo en relación con los avances logrados sobre cambio climático, medicina, ciberseguridad, neutralidad de la red, por ejemplo. Sus más cercanos colaboradores van a contracorriente en estos campos, como Ben Carson, renombrado neurocirujano, acérrimo partidario de la teoría bíblica de la creación. ¿Qué? Sí, acérrimo partidario de la teoría bíblica de la creación. Puede ser el próximo secretario de Cultura. Carson afirma que la Tierra y todo lo que la habita tiene máximo 6.000 años de existencia, nada más, que Dios la creó en 6 días y el séptimo lo dedicó al descanso, mientras las evidencias científicas demuestran que data por lo menos de hace 4.500 millones de años y el sistema solar 15.000. Carson y otros que influyen en Trump cuentan con campo fértil para sembrar la semilla del creacionismo. Incluso hay universidades, sí, universidades, sobre todo en Estados Unidos hay poquitas, pero sí hay universidades que exigen que se les dé así, que se les dé dentro de la currícula de las universidades no solamente los aspectos que tienen que ver con la evolución, el evolucionismo darwiniano, sino que también quieren que se les dé el creacionismo y que ya ellos escojan. Bueno, Carson y otros que influyen en Trump cuentan con un campo fértil para sembrar la semilla del creacionismo, ¿no? 40% de los estudiantes concuerdan en que Dios creó los últimos 10 años, 40% de los estudiantes, que Dios creó los últimos 10 años todo lo que hay en el universo. Además, interpretan la Biblia literalmente, es decir, niegan los hallazgos de Darwin y lograron ya que en los colegios públicos de Luisiana y Tennessee se enseñe la teoría del creacionismo. Mira, es lo que les comentaba. Esto no es una cuestión menor. En un país donde existe un fuerte cabildeo que desde hace décadas trata de sacar a Darwin de las escuelas y navega en dirección contraria a lo que la ciencia ha demostrado. el vicepresidente de Trump, Mike Pence, es un cristiano evangélico defensor de esta teoría. Además, está en contra de la investigación con células madre embrionarias y seguramente pedirá a los republicanos más conservadores limitar el apoyo financiero a esa área científica. Pence también defiende las prácticas monopólicas del sector farmacéutico. El discurso antiinmigrante de Trump hará más difícil que científicos e ingenieros del resto del mundo estudien y trabajen en Estados Unidos. Las empresas y los centros de investigación, afirma, deben ocupar preferentemente a los estadounidenses desempleados. Cuando gran parte de los científicos que laboran en ese país son inmigrantes, y es un importador neto de investigadores y estudiantes calificados. Pronto tuvo que matizar su declaración al afirmar: bueno, siempre hemos sido una nación que ha acogido la capacidad intelectual científica de otros países y que no queremos que esto cambie ahora. Digo que primero dicen una cosa y luego dice otra. Pero enseguida aseguró que la inmigración es una de las principales causas de la propagación de enfermedades infecciosas, como el último brote de sarampión. ¡Ay Dios!, como dice el padre Samuel. Los científicos demostraron que esto es falso. Y respecto del cambio climático, comienza a recular en su cerrazón. Dice que... dice, bueno, lo voy a pensar. Pues, a lo mejor sí existe. ¡Dios mío! ¡Qué miedo! Así las cosas, señoras y señores. Aunque usted no lo crea. La señora María Hernández pregunta si la marcha sobre la violencia de las mujeres que se va a llevar a cabo y que sale de los tecajetes, ¿hacia dónde se va a dirigir? Yo creo que al centro. Pues supongo yo que al centro, si es que no está ocupado ya. Siempre ya hay alguien ahí. Pero suponemos que al centro. En la invitación que nos mandan no dice hacia dónde van. La cuestión es llegar ahí, ¿no? A los tecajetes. Y ahora con las redes es muy fácil, ¿no? Detectar a dónde están las marchas y a dónde está todo. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Qué gusto saludarte. Una de las cosas que más disfruto en la vida es compartir ideas y sentimientos con las mujeres sin preocuparme por el hecho de que mis interlocutores y yo pertenezcamos a sexos distintos. Los hombres que se atreven a imponerles velos a las mujeres para cubrir su cara y despojarlas así de su dignidad e identidad, también se colocan en el rostro una venda en los ojos y una mordaza en la boca que les produce un gran dolor y que de tan apretadas les hace sangrar. Muy oportuno comentario, como siempre, de Félix Galindo Contreras. Gracias, Félix, muy amable. Totalmente de acuerdo. A ver, vámonos otra vez con el grillito porque está muy activo. El grillito, como siempre. Dice Oscar Millán Arrieta, que nos escucha ya en el Distrito Federal. Perdón, en la Ciudad de México. Buenos días, Carlos. Acá estuvieron los folcloristas en Centro Cultural Tlatelolco, que es donde trabajo, y fue un gran evento. Más de 1,000 personas. Ojalá y puedan ir a escucharlos. Se los recomiendo. Saludos a Chuchín. Ah, que Chuchín, que si entendiste la indirecta de los folcloristas. Dice que sí. Dice que ya lo pusimos ayer. Que vayan mejor hoy en la noche al Tlacna, ¿verdad? Bueno, es que le rompen toda su estructura. Vamos a... Sí, es que los folcloristas... No sé qué tipo de público va a haber. Probablemente el público joven, supongo que no, porque pues el público joven no conoce a los folcloristas, pero yo creo que es obligación de los papás pues comentarle a la gente quiénes son los folcloristas. Jair Carrera ha hecho todo un peregrinaje para anotarse en la rifa. Sí, Jair Carrera desde ayer Ya está apuntadísimo. Bueno, Jair Carrera, muchos saludos. Ah, ¿qué tenemos por acá también? Bueno, tenemos la hora. Faltan 19 minutos. 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludos a Raúl Arias Lobillo. También él ahorita está trabajando allá como secretario académico en la Universidad de Guanajuato. Yair Carrera, buenos días. Tengo que marcar o con mi tweet basta. Está pero bien angustiado Yair Carrera. Ya está apuntado, ¿verdad? Yair Carrera ya está apuntado. Ahorita lo checo porque como sí. Sí, chécalo, por favor, porque está bien angustiado. No sí, queremos ser... Sí. Bueno, Elizabeth Morales, no, sí, ya lo apuntamos ayer, Yair. Personalmente, ya me acordé, ahí en el café, te apuntamos. Ahora, no todos los tweets que mandaste cuentan como un número dentro de la rifa, porque si así fuera ya te lo hubieras sacado. Nada más cuenta de a uno. Elizabeth Morales, buenos días, Carlos. Hacen falta leyes más estrictas contra violadores. ¿Qué tal la castración? ¡Uf! ¡Lup! Es una medida extrema. Muy sería muy controvertido esto, Ya alguna vez, ante, digamos, el coraje, la impotencia, la desesperación de ver cómo violadores, pues de repente salen libres. Alguien había propuesto. No creo que eso tenga un futuro, porque, pues no, imagínense. Humberto Barceinas, precisando redacción, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. No sé qué dije, pero gracias, Humberto. Día Internacional contra la Violencia. A ver, Jorge Machado, ya le habíamos mandado saludos, ya. Bueno, hasta aquí vamos. Carlos, buen día. El señor Rafael Sánchez Martínez nos envía un saludo porque nos habló por teléfono y está participando ya en la rifa para un boleto de Los Folcloristas. Pide que se nombre cada una de las canciones que ponemos, ya que él es de México Distrito Federal. Pero eso que tendría que ver. Miren, es que Chuchín no es lo único que hace, está con los controles técnicos. Cuando tiene tiempo... Cuando el programa le da tiempo, nos puede mandar, antes de poner la pieza musical, como en este caso, que vamos a escuchar a Fajardo y sus estrellas, algo que se llama Danzonete a la Moda. Él va a tratar de hacerlo así, antes. Cuando no, terminando la pieza, les damos a conocer con todo gusto qué fue lo que tocó y quién fue quien tocó. Reina Morales manda muchos saludos y frase, traducción de cuestión. Ah, porque empezamos con la palabra cuestión. ¿Cómo es la cuestión? ¿Ser o no ser? Y el dilema, ser o no ser, esa es la cuestión. Ah, mira, está bonito esto. ¿Cómo es la cuestión? ¿Ser o no ser? Y el dilema, ser o no ser, esa es la cuestión. No sé si José Mil... No, ¿quién fue? Un escritor, un pensador contemporáneo. Ay, muy conocido. ¿Quién fue? ¿José Emilio Pacheco? No. Ay, no me acuerdo. Pero dijo, no. Yo les propongo que digamos... ser o no ser. De eso se trata. Y quitarlo de cuestión, porque es como la traducción que se hace, ¿no? That is the question, esa es la cuestión, así lo traducimos. Pero a mí me gusta eso de ser o no ser. De eso se trata, ¿no? Está padre. Bueno, gracias, Reina. Vamos con lo que ya les anuncié. matanza se ha creado un nuevo baile de salón, con un compás muy bien marcado y una gran armonización para las fiestas del gran mundo, con elegancia y distinción. Ese es el baile preferido por su dulce inspiración. Ese es el baile preferido por su dulce inspiración. Continuamos en la revista. Cinco minutos para la rifa, porque ya hay muchísimas llamadas. Cinco minutos, nada más, ¿eh? Ya nada más en lo que las numeran, porque sí son muchos. Faltan cuatro minutos para que sean las nueve. Mi culto amigo Jaciel García dice que esto que estamos comentando de la frase ser o no ser de Hamlet, de Shakespeare, que siempre se ha traducido como ser o no ser, ahí la cuestión o ahí el dilema. Nos dice que la propuesta fue del poeta Tomás Segovia, claro, Tomás Segovia, y fue Juan Villoro quien escribió sobre eso en un libro editado por Anagrama, con ese mismo título. De eso se trata, ser o no ser, de eso se trata. Buen día para ti también, mi querido Jaciel, gracias. Y también, muchos saludos a Yolanda Castro. Gracias por las galletitas, Yolanda, muy amable, la doctora homeópata, revistera. Bueno, desde hace años, el nuevo oro digital, dice Fernando Santillanes, él es experto en cuestiones de tecnología, se las sabe todas, en los nuevos celulares y las iPads y los iPods y todo esto. Desde hace años el nuevo oro digital no es precisamente un bien de píxeles, ¿no? O una idea genial. El oro digital es el público que consume como trogloditas de información los contenidos disruptores novedosos, cool, de nuevos medios y talentos que no viven en los medios tradicionales, sino en YouTube, Facebook, Twitter y todo eso que llamamos las redes sociales. Pero aunque este público, estos millennials que se les llaman ahora, los que nacieron empezando el milenio, es decir, son jovencitos, no un millennial no debe tener más de 25 años, ¿no? Creo que esa es la edad. Son considerados unos nativos digitales, los millennials. Lo cierto es que tanta información recibida pues los ha hecho el ejemplar más magnífico de lo que hace tantos años escribió Giovanni Sartori, el Homo Videns. Ya hemos comentado algunos fragmentos de ese libro. En las primeras líneas del libro, Sartori menciona que la revolución multimedia se caracteriza por un común denominador: tele-ver. Y como consecuencia, nuestro video vivir puntualiza que para el Homo Videns la palabra está destronada por la imagen. Precisamente ante la gran polémica de las últimas semanas en Estados Unidos sobre si las noticias falsas en Facebook y otros medios digitales fueron un factor determinante para el triunfo de Donald Trump, la Universidad de Stanford llevaba ya casi un año trabajando en un estudio llamado Evaluando Información, la piedra angular del razonamiento cívico en línea, que revisó la capacidad de análisis en profundidad con la que los millennials pueden entender y diferenciar la información noticiosa. El resultado es devastador. De los 7,084 adolescentes encuestados, 82% no puede diferenciar entre una nota claramente identificada como pagada y una que no lo es. Y 4 de cada 10 estudiantes de secundaria creyeron que la supuesta información real, entre comillas, de un pie de foto sobre flores contaminadas por radiación en Fukushima, a pesar de que en ningún momento se mencionaba o verificaba la fuente o la veracidad del lugar donde fue tomada la imagen, pero creían en la fuerza de la foto. Además, el estudio encontró que muchos de estos millennials confían más en un tweet si cuenta con una gran cantidad de datos o si contiene una fotografía. Confían más que si cuenta con una fuente confiable que avale dichos datos. El estudio afirma que estos nativos digitales pueden pasar de Facebook a Twitter mientras simultáneamente suben una selfie a Instagram y envían mensajes de texto a un amigo: oye, yo necesito uno de esos aquí para que me ayude. Gracias. Pero cuando se trata de evaluar la información que circula por las redes sociales, son fácilmente engañados. Otro de los ejercicios para saber qué tanto analizan los millennials realmente la información que reciben en canales sociales fue ponerles una nota en la nominación a la candidatura presidencial de Donald Trump de un perfil falso en Facebook que se parecía a Fox News. Y la nota real, el fanpage oficial de dicha compañía. Solo la cuarta parte pudo darse cuenta del sitio falso, ya que los demás avalaron el perfil y la información por los elementos gráficos que presentaba. Es decir, dice Fernando Santillanes, vivimos en una gran era donde podemos acceder en tiempo real a toda la información del mundo con un par de clics, donde un medio gana una exclusiva por segundos, no por horas o días, y todos los medios vivimos en una desesperación digital por sacar el video de la nueva ley de algo o el momento de la captura de un capo antes que nadie en Facebook Live. Pero justamente esa enorme capacidad del tiempo real, esa gigantesca maquinaria de gadgets que permiten que cualquiera suba un video o una foto y la transmite a millones de personas en un segundo, es lo que ha provocado que estos millennials no sepan leer. Saben y creen que eso que ven, bueno, creen en eso que ven. El homo videns de Sartori tal vez es peor de lo que creíamos, y ese homo videns social media, ¿no? No le importa profundizar más si es que eso implica leer más de 140 caracteres. Ellos solo quieren poner like. ¿Qué tal? Está buena, ¿verdad? Gracias, Tonali Francisco. Bueno, bueno, hasta eso no son tantos. Son 32 personas. 32 personas que se van a... que van a participar ahorita en una rifa que vamos a hacer. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boletos. Tenemos 7 boletos. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿empezamos Chuchín o qué hacemos? ¿Quién viene? Aquí está Marco ya. Pero que se apure. Ya son las 9 de la mañana en punto. Bueno, vamos a tomar primero el número 1 y el último. Esta lista no se hizo conforme fueron llegando llamadas o mensajes desde ayer, sino que están todos revueltos. Entonces, quién sabe cuál llamada fue la de Humberto y quién sabe cuál fue la de... Bueno, la de Tonali Francisco sí que fue la última. Él se lleva un boleto. Humberto Barceinas se lleva el otro. A ver, no me vaya a pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bueno, confíen en mí, ¿eh? Aquí, porque si no nos vamos a tardar mucho. Donde caiga la pluma, pum, cayó en Arturo Molina. Ahí cayó la pluma, que fue la llamada número 13. Llevamos 3. Ayúdenme, díganme una. ¿Dos? César Mallorca. César Mallorca. Llevamos 1, 2, 3, 4. ¿Otra? ¿6? Alejandro Riquelme, mi amigo Alejandro Riquelme. Qué bueno que se le ganó. Lo va a disfrutar mucho. Alejandro Riquelme. Ahorita debe estar dando brincos de gusto. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 2. ¿Dónde caiga la pluma? Dale. Cayó en Rubén Darío Reyes. Rubén Darío Reyes. Y falta una. ¿Cuál, Marco? 11. 11. Marco Tulio Aguilera. Ay, sí, no es cierto. Dracia Guadarrama. Horacio. Es que no le pusieron H aquí, hombre. Horacio Guadarrama. Ah, saludos a Horacio Guadarrama. Bueno, es que todos son amigos de la revista. A ver, Humberto Barceina, César Mallorca o Mayorga, Alejandro Riquelme, Horacio Guadarrama, Arturo Molina, Rubén Darío Reyes y Tonali Francisco. Por favor, si pueden pasar a recogerlo antes de las 3 de la tarde con Berta Conerandi. Si no, pues llamen por teléfono y nos dicen, no puedo pasar a las 3, puedo pasar a tal hora, para que ellas dejen a las compañeras en la tarde los boletos. Si pueden llamarnos y confirmar que ya escucharon que se lo ganaron, pues se los vamos a agradecer. Bueno, pues mucha suerte. Digo que se diviertan mucho. Son las 9:03, vamos con un poquito de música y luego Marco Tulio Aguilera Garramuño. Continuamos en la revista. Juan Formel, en homenaje a él que falleció, y los Bam Bam en esto que se llama Después de Todo. Son las 9:08, las 9:08. Marco Tulio Aguilera Garramuño está aquí con nosotros para platicarnos de cuatro temas que a él le interesa que ustedes conozcan. Empezamos por el primero, mi querido Marco. Claro que sí. Te saludo con mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Ya sabes, aquí vengo cada, como las golondrinas, ajá, cada tanto tiempo cuando hay algo que hablar. Oye, que estuviste en la Quinta de las Rosas. Sí, tuve un encuentro muy, muy agradable con personas de mi edad, no, digo de la tercera edad, pero yo ya estoy en la tercera, sí. Llegando a la cuarta, y me recibieron muy bien, hablamos de temas muy, muy delicados. Muy delicados, como la muerte, como la sexualidad de los viejos, uh-huh, asuntos complicados como la censura a los escritores, etcétera. Fue una sesión muy bonita, muy agradable, con personas interesadas en la literatura, acompañado por Armando, que como de costumbre hizo preguntas indiscretas y yo le di respuestas indiscretas. ¿Cómo cuál sería? Uy, eso sería muy largo contar. Y tenemos que pasar al segundo tema. Exactamente. Sí, sí. No, cierto, cierto. Bueno, no, nos platicaron que se sonrojaron por la temática erótica del libro. Pero... Digamos que ese es el gran resumen de, uh-huh, de la lectura que hizo Armando, pero después cuando yo fui, y ninguno se sonrojó al no, contrario. No, pues claro que no. Bueno, conferencias en la Facultad de Derecho y en Ingeniería. Sí. Por alguna curiosa circunstancia, yo doy conferencias, pero no precisamente en Facultad de Humanidades, sino en otras facultades. Mm. Porque hay lectores entre las personas, por ejemplo, de Derecho, el director de Derecho, José Luis Cuevas, es un gran lector, me invitó a dar una conferencia. Y le di una conferencia seria, lo que es inusual en mí, conferencia que sí, una conferencia seria, escrita, donde hablé de muchos temas serios como Tolstoy, Nabokov, Henry Miller, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, y fue una conferencia seria. Porque estabas en Derecho. Porque estaba en Derecho. No, y además porque me propuse hacer una conferencia seria porque acababa de leer una conferencia de Juan Villoro. Y era una conferencia bien hecha. Y yo dije, ¿por qué no puedo dar una buena conferencia? Me dio bueno, envidia y lo intenté. Ajá. Al día siguiente de una conferencia en Ingeniería Mecánica, un auditorio llenísimo, muy interesada la gente, y resultó bien. Y esas fueron mis tres conferencias. En poquitos días quedé cansadísimo, como si hubiera corrido una maratón. Pasé un día como sin, con la pila baja, pero después ya se me subió otra vez. Ya. Claro. Sí. ¿De qué obras de teatro estás hablando aquí en...? Ni más ni menos que te voy a hacer entrega de los libros que premiamos en el pasado concurso Emilio Carballido, que es organizado por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Nuevo León. Ajá. Concurso del cual fui miembro del jurado. Ah, ya. Y del cual sigo siendo miembro del jurado. La obra es extraordinariamente buena. ¿Es obra de quién? ¿Cómo se llama el señor? Américo del Río Ortega. Sí, Américo del Río. Una obra magnífica. ¿Es una sola aquí? Es una sola obra publicada por la editorial del Nuevo León. Uh-huh. La obra es extraordinariamente buena. Mira, lo que estábamos hablando ahorita, dice, el que se mete al Face ya valió. Porque todo mundo lo va a ver, lo publique, o lo que comente, lo que conteste, lo que comparta, todo. Exactamente, esa obra, se hizo una lectura pública de la obra, uh-huh, con actores de allá de Monterrey, de Nuevo León, uh-huh, muy buenos, y fue magnífica experiencia. Y entonces esos libros me los mandaron a mí para que los ponga a disposición de quien esté interesado. Uh-huh. Gente de teatro. Los de teatro se contactaron conmigo por Twitter, pero después no fueron por los libros. De modo que aquí están los libros y es interesante que pasen por ellos. La obra es muy, muy buena. Este año de nuevo estamos de jurado del concurso de Emilio Carballido, por lo tanto no se puede hablar todavía de ello, pero muy pronto saldrá el resultado. Yo creo que en unos 15 días ya se sabe quién es el próximo premio Emilio Carballido. Uh-huh. Este libro que tienes en tu mano, muéstrame para mostrarlo bien, lo va a presentar la universidad, aquí se va a presentar. ¿En la FILU? En la FILU, creo que sí, estoy casi seguro. Pero lo que sí sé es que se va a presentar en la UNAMLER, feria a la que yo acostumbro a ir, que es la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Es el tercer tema, pues. Ahí queda. Bueno. Y el cuarto tema es mucho más breve, del cual yo creo que no podremos hablar mucho. Básicamente le voy a entregar a mi amigo Carlos Romano, que siempre recibe mis libros como castigo. Así es. Así. Que lo merezco. Un ejemplar de Cuentos para Antes, Después y En Lugar de Hacer el Amor. Cuentos para Antes, Después y En Lugar de Hacer el Amor. Básicamente te explico. A mí me ofrecieron publicarme un libro que incluyera todos mis cuentos. Uh-huh. Pero yo me dije que iba a salir un libro gordísimo. Y yo acostumbro mandarle mis libros a mis amigos. Entonces pensé en el precio del correo y entonces me dije, mejor que salga un muy buen libro, flaquito, para que yo no gaste tanto en correo. Ese fue mi razonamiento. Entonces lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Y me gustaría que de vez en cuando lo abrieras en cualquier parte. Y le echaré un párrafo. Sí, hay cuentos muy, muy, muy eróticos. Pero entonces no en cualquier parte. Lo que pasa es que son muy eróticos, pero se trata no de pervertir, sino de analizar la relación humana de la intimidad, sin tapujos, sin vulgaridades, uh-huh, como lo que es, ¿no? Pues debe estar muy disfrutable. La verdad es que, por ejemplo, ese libro incluye cuentos premiados. ¿Cuáles son mejores, los de antes o los de después o los de En Lugar de Hacer? Fíjate que a mí me gustaría que alguien me dijera, que alguien hiciera una evaluación. Yo no sé. Yo creo que los últimos, que son muy largos, En Lugar de Hacer el Amor, pues sí tendría que ser muy buenos, ¿no? Porque son, si En Lugar de Hacer el Amor, claro, voy a leer un cuento de Marco Tulio, tiene que ser algo así como... Yo creo, ¿no?, que los mejores son los últimos. Pues sí. Son cuentos largos. Sin embargo, los que más éxito han tenido, ajá, son Cuentos para Después de Hacer el Amor, que son, pues realmente han tenido 14 ediciones. Uh-huh. Digamos, ¿qué libro de cuento ha tenido 14 ediciones? Muy pocos, muy, muy pocos. Cuentos en Lugar de Hacer el Amor tuvo 3. Cuentos para Antes de Hacer el Amor tuvo 3 y Cuentos en Lugar de Hacer el Amor tuvo solo una, pero es muy reciente, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se consigue este libro? No se consigue. Bueno, le puedo decir cómo se consigue. Escribiendo a la Universidad de Nuevo León y pidiendo que lo manden. Uh-huh. Lo otro sería que me escriban a mí, si son ustedes de aquí de Jalapa, o si quieren que se lo mande por correo, yo se lo mando por el correo. Le digo a mi secretaria. ¿A dónde pueden contactar? Simplemente, para no complicar las cosas, me buscan en internet, ponen mi nombre. Marco Tulio Aguilera de Ramón. Exactamente, y ahí encontrarán mi dirección en mi blog. Que es lo más, ya voy a detener este aparato porque si no se hace muy largo. Sí, eso es lo que, si quieres te despides porque ya voy a detener esto. Bueno, pues muchas gracias, estuvimos aquí muy a gusto como siempre. platicando con nuestro amigo Marco Tulio Aguilera Garramuño. Buen provecho, Chuchín, que se está comiendo tremendo tamalote allá en la cabina. A ver, una pequeña actuación de despedida. Muy bien, una nueva despedida, pero ya más teatral. ¿Más teatral? Sí, Mario. Estamos consternados. ¿Por qué? Porque Marco Tulio Aguilera ya se va. Pero se ha terminado su tiempo. Pero del planeta. Pero del planeta. Ojalá. Eso fue una parte. Oye, por eso me citas a última hora para poderme echar lo más rápido posible. Yo te comprendo, Carlos Romano. Bueno, gracias. Hasta luego. Es que estamos aquí jugando con las máquinas que trae del Face. Estuvimos en Face. Bueno, pues muchas gracias, Marco Tulio. De nada, Carlos. Vamos a regalar algunos de estos ejemplares. Yo me voy a tener que quedar con uno para conocer la obra de teatro. Es buenísima. Y los cuentos para antes, después y en lugar de hacer el amor, los vamos a tener aquí para comentarlos de repente. Gracias. Te comento una última cosa. Este libro lo voy a presentar en la Feria del Libro Universitario. Y por eso no lo voy a mover mucho ahorita, nada más. Cuando lo vaya a presentar, vengo aquí contigo y platicamos y regalo libros, ¿no? Pregunta que si el libro es de la UB, no. Es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sí? Sí. Yair Carrera, comunícate conmigo, Yair Carrera, ahorita a las 9:30, ¿eh? 9:30 de la mañana aquí a nuestros teléfonos, Yair Carrera. Pues me dio mucho gusto, Marco. Igualmente, viejo. ¿Estás al aire o ya no? Estoy anunciando la música. Okay. Vamos con música. Maestro Chuchín, despiértate. Yo fui a la revolución y a luchar por el derecho a sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Y ahora vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Protesta, soñé que se levantaba y que por fin enterraba ese animal que se apesta, que ruge como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa un gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con paz. Que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita. Bueno, estos fueron los folcloristas. Y ya hasta nos mandaron una foto de unos boletos que ya vinieron a recoger. Bien presumidos. El señor Jaime Federico Hernández. ¿Cómo estás, mi estimado Jaime Federico, que dirige el grupo Teatraliste? Si en dado caso va a rifar el libro, que lo tome en cuenta, por favor. Vamos a rifar el de teatro, Jaime Federico, el lunes. Te comunicas, por favor, si eres tan amable. Porque el otro nada más es uno. Y ya tengo encomendado por Marco Tulio hacer algunos resúmenes sobre algunos de los cuentos. Bueno, en Jalapa también hay videodanza. Gabriel Ronzón da a conocer Carmesí. El artista aborda la muerte, la oscuridad y la luz, base de la danza Mbuto. Ahorita les digo dónde va a ser. Humberto Silva presenta el libro sobre Jalapa Antiguo. Está integrado por artículos publicados a lo largo de 38 años en el Vocero de la Provincia. El autor dibuja a la ciudad de las flores de la década de los 50 del siglo pasado. Y tenemos por acá que la editorial de la Universidad Veracruzana presente en los 30 años de la FIL Guadalajara va a ofrecer sus novedades y los principales títulos de su catálogo a precios accesibles. 8 libros va a llevar la Universidad Veracruzana a presentar allá a Guadalajara. Cintia Sánchez va a leer Mujeres, cuentos de vida. Cómo viven las mujeres la violencia, qué hacen, cómo la superan, qué haríamos de estar en su lugar. Para reflexionar sobre el tema, el colectivo Pensamiento Libre invita a la lectura Mujeres, cuentos de vida, en voz de su autora Cintia Sánchez, mañana sábado a las 5 de la tarde en la librería La Rueca de Gandhi, en Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes. Impartirán conferencias sobre la iconografía de la Virgen de Guadalupe. La iconógrafa Luz del Carmen Blanco dictará una conferencia sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, sus significados, así como los estudios realizados al Ayate, mañana a las 8 en la Catedral Metropolitana de aquí de Jalapa. Los folcloristas, ya saben, hoy a las 8:30 en Tlacná. Y de manera cómica y trágica aborda obra de teatro del existencialismo. Las sillas. ¡Ay, qué bueno que me acordé con esto de la silla! Es un trabajo de Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro que puede ser apreciado aquí en nuestras instalaciones, en Clavijero 24, aquí en nuestro teatro estudio. Durante este mes se va a efectuar la primera temporada del estreno de La Silla, una propuesta en escena basada en la obra del dramaturgo Eugene Ionesco, del llamado Teatro del Absurdo. La Silla es un trabajo de Vulcanizadora Producciones, Reflejos Teatro, que puede ser apreciada hoy y mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana a las 8 de la noche mediante una cooperación de 50 pesillos, nada más. Son actores profesionales, ya tiene mucho tiempo. Betania Benítez es una de ellas, Alejandro Cano también lo conocemos, a los dos los conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces pues aquí hay una buena opción. Aquí nuestro teatro estudio es un lugar muy cómodo, en Clavijero número 24. No, el libro todavía no se va a presentar. Todavía no se va a presentar hasta la feria del libro universitario, allá por el mes de abril. Ya les estaremos informando. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos despedimos y con los folcloristas, precisamente. Yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prendamada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena. Resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Con Leonor, anoche por la ventana me pidió